Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. El paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafito. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. Opa. Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. De paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo. Otro túnel y otro lunes y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural. ¿Seguimos en la Pulseada Radio? Seguimos, ¿cómo seguimos? Estamos comenzando también. Un poco tarde estamos comenzando, ¿eh? Y bueno. A causa de algunos inconvenientes. Claro, pero bueno. ¿Sí? Hay gente que llega tarde, Carlos. Hay gente que llega tarde. Hay gente que llega tarde, sí. Y bueno. ¿Qué se va a hacer? Los micros dice, hasta acá llegamos, que hay que bajar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué el...? Porque, porque, ¿cómo se llama esto? No sé. No, bueno, yo sé por qué. Como es el cumpleaños, ¿de quién? ¿De quién es el cumpleaños? Estudiante de La Plata, papá. ¡Oh! Es el cumpleaños de estudiante. ¿Y qué pasó? Piquete. Piquete. Piquete, vamos, piquete, carajo. Ah, bueno, mirá vos, 110 años. Yo crucé, estaban ahí, festejando. ¿Sí? Muy bien. Yo un poquito, estaba ahí un poquito. Pero... ¿Y anoche tiraste cohetes? No. Se escucharon cohetes anoche en la ciudad. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah? Estábamos ahí en el informativo de provincia y llamaban a la noche la gente preguntando. Una señora estaba preocupada, una compañera de la radio, Tina Montreal. Mirá. Llamó a las 12 diciendo, por favor, ¿qué está pasando? Llamaron como dos o tres, preguntando. Después los mensajes preguntaban porque, claro, era un poco, no se sabía de todo lo que estaba sucediendo. Claro. Que uno de los festejos, habían dicho los hinchas de Estudiantes, era comenzar a festejar el cumpleaños de Estudiantes tirando algunos cohetes al aire. Y se escucharon unos cuantos. Sí. Basta ya de hablar de Estudiantes. Eso se lo dejamos para el equipo deportivo de la radio, que se encargará de desandar un poco la historia de este club. Nacido en la ciudad hace 110 años ya. ¿Y vos sos hincha de Estudiantes desde siempre? De siempre. No soy hincha de... Dicen, por ahí dicen... ¿Vos sos de Boca? No, querido, disculpame. Yo soy estudiante, ¿qué siempre me está diciendo? De siempre de Boca. Digo, de estudiantes. Más vale. Ah, bien, bueno. Más vale. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿cómo ha pasado las vacaciones? Bien, tranqui. ¿Sí? ¿Tranquilo? Sí. ¿Anduvo paseando por algún lado? Fuimos a la puerta de los niños. Ajá. Ahí conocí gente, la gente que es capacitada, igual que yo. Bueno, yo estaba ahí charlando con los chicos, y yo, bueno, estábamos ahí, queríamos ir a los juegos, pero no había plata. No había plata. Nada. Nada. Pero el domingo era todo gratis. Sí. Pero no se vio ni un juego. ¿Ningún juego? ¿Y había muchos chicos? Sí, bastante chicos. Muchos, muchos chicos, ¿no? Así que no vos te das una idea. ¿Viste los padres? ¿Cómo? Ah, muchos padres también, mucho tío, abuelo, sí, mucho piberío, disfrutando. Claro, más vale. Y el domingo estuvo lindo, encima. Sí. Así que bueno, anduviste paseando. Sí. ¿Y qué pasó con Jairo? No sé. No sé. Bueno, Jairo había anunciado que estaba viniendo también para acá. Algo pasó. Ah, ya lo vamos a estar averiguando. Mirá quién está ahí. ¡Eh! Está nuestra compañera Mari, del otro lado, que anda con churros. ¿Sí? ¡Ah! ¡Ay, no, me muero! ¡Ojo, eh! ¡Ojo porque me como todo, eh! Vamos a dar comienzo a este nuevo programa de La Pulseada Radio. Está Carlos Gassman con nosotros, está Lerito Santillán, ustedes ya lo han escuchado, está Milcar Burgos del otro lado del vidrio. Hoy nos contaremos con la presencia de Damián Lambusta, que está resolviendo algunos temas personales. Seguramente el martes que viene estará acompañándonos nuevamente. Estará llegando Tony Fenoy a las 6 de la tarde para contar algunas cuestiones. Y bueno, por ahí andaremos en el todo día de bien hoy. Digamos todo bien. Veo cositas que a mí no me llama la atención. Acá en la radio no se puede dejar ninguno. Nada. Nada. Nada, bueno. ¿Podemos comenzar el programa? Sí, señor director. Sí, señor. Vamos a escuchar algo de música entonces. A ver. Y después vamos a empezar a recibir algunos amigos que nos acompañarán en este nuevo programa de La Pulseada Radio. Vamos a comenzar escuchando ahora a Cajale Casazo, una banda amiga ya del programa, que estará siendo parte de un festival solidario a beneficio de Chispita. Ajá, no sabía eso. ¿No sabías? Es el próximo 13 de agosto. Ajá. El 13 de agosto, la 221, esta radio amiga que nos permite meternos dentro de su programación, está organizando un recital, este recital a beneficio de Chispita, en el cual van a estar tocando en el Teatro Sala Ópera, así en 58, entre 10 y 11, Cajale Casazo, Narvales y La Noche de Garufa. Las entradas se cambian por un alimento o material didáctico o medias. Así que bueno, seguramente la semana que viene vamos a estar charlando con alguno de los responsables de la 221. Sí. Esta radio donde comenzó este programa. Exactamente. Hace ya algunos años. Esta radio es la que organiza este festival solidario a beneficio de Chispita en el Teatro Sala Ópera, donde, entre otros, estará tocando Cajale Casazo y Narvales, dos bandas de la ciudad de La Plata con las cuales comenzamos hoy un nuevo programa. Un programa nuevo, sí, pero nuevito. Nuevito. No, nunca usado. No. ¿Usado? No. ¿Comenzamos entonces? Sí. Vamos a escuchar a Cajale Casazo y a la gente de Narvales, que serán parte de este festival solidario del cual estaremos hablando la semana que viene. ¡Opa, señores! Acá llegó Marcelito. A mí, no te acordes de mí, ya estuve ahí, tristeza, yo no pude ver tristeza, más que mi propio ser, no vengas otra vez, dolor de circo pobre, dolor del desarraigo, dolor de indiferencia de los ojos que no quieren ver, dolor de hace años, de llagas en la lengua, dolor de incertidumbre en la sala de espera. Si alguna vez, tristeza vos, no te acordás de mí, voy a surgir, voy a inventar, voy a salir, voy a gritar. Tristeza ya no vive acá, se fue la última fiesta, la canasta donde dije basta, con todo lo que queda por hacer. Sí, saltémonos los lunes y los marzos, las misas, los signos y los santos y los jueves santos, con todo lo que queda por hacer. Quise arrancar parte de mí, no cuentes lo que fui, voy a surgir, voy a inventar, voy a salir, voy a vivir. Escuchábamos a Narvales y el tema que le da nombre a su última producción discográfica. Un segundo antes, a la gente de Cajale Casazo. Uh-huh. Un saludo. ¿Tienes? Para un saludo ello. Para ellos también, claro. Cajale Casazo nos dejaba Saltémonos los Lunes, una de las canciones que quedó afuera de su último trabajo discográfico. La pulseada. Pulseadita chino o pulseada. La pulseada es cuando jugás así, a ver quién tiene más fuerte, y el otro con el codo en la mesa, me cago de la mano, y el que llega primer, que toca el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china es la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada, la cocina de la calle. ¿Seguimos en la pulseada radio? Seguimos en la pulseada radio, ¿cómo no? Nunca sabemos si lo afirma o lo pregunta. Sí, yo quedo ahí como... No sé qué... No sé. Pero bueno, sí, seguimos en la pulseada radio. Te has cambiado la remera, Santizán. Sí, sí. Mirá vos la remera que te pusiste. Ni un pibe menos, ¿eh? Ni un pibe menos. Estuvo Sandra la semana pasada y nos trajo unas remeras que dicen Omar Cigarán, asesinado el 15 de febrero de 2013, y en la espalda dice, basta de impunidad, ni un pibe menos. Unas remeras que nos trajo Sandra, la mamá de Omar. Una de ellas para el negrito Santillán, que automáticamente se puso la remera. Y bueno, y agradecemos a Sandra, ¿eh? Sí. Le mandamos un saludo que quizás nos esté escuchando. Exactamente. Muchas gracias, Sandra. Para ella también, para la familia. Ahí está, un aplauso. Aplaudimos a Sandra, que nos acercó y nos regaló estas dos... remeras, muchas gracias por eso, Sandra. Y te esperamos por acá cuando tengas tiempo, cuando la escuela te permita. Cuando la escuela lo permita, cuando el estudio permita, te das una vuelta por acá. Vamos a charlar ahora con un vendedor de la revista La Pulseada, porque la revista nace, entre otras cosas, Carlos, para generar trabajo. Hace sí, 13 sí. años. Uno de los objetivos fue ese. Por eso siempre decimos que aparte de un proyecto periodístico, es un proyecto social que pretende darle un ingreso extra a los desocupados. Así que con eso también tiene que ver esta nota. Así que claro, bueno, la revista La Pulseada nace con este objetivo. Y detrás entonces de cada canillita de la solidaridad, como alguna vez lo llamó Carlos Cajade, hay mil historias, ¿no? Y todas tienen de alguna manera, en común el anhelo de que algún día este mundo sea un poco más humano. Una de esas historias tiene que ver con Fernando Aguinaga, un comunicador inquieto, amante de la poesía y vendedor de nuestra revista hace un año, lector memorioso y orgulloso de muchas tapas. Fernando cuenta en La Pulseada de Agosto cómo busca que la revista llegue lo más lejos posible. Le preguntamos entonces a Fernando, ¿cómo haces? A ver. Fernando, para que la revista llegue a más lugares posible. Buenas tardes, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va a todos? Un saludo para todos ahí en el estudio. ¿Cómo están? Bien. Muchas bien, gracias, ¿y vos? Muy bien. Muy bien, muy bien. Acá repartiendo revistas, estoy en Tolosa ahora. ¡Oh, espectacular! ¡Joya! Sí, una parte de La Plata, Tolosa. Acá tenemos a Claudia, que siempre nos compra todos los meses, así que la vine a visitar y a dejarle la revista. ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo se hace? Me preguntaban recién. Sí. ¿Cómo hacemos para llegar más lejos con la revista? Más lejos posible. Y es bastante sencillo, le digo. La verdad es que hay que patear mucho. Hay que subirse a la bicicleta, hay que tomar colectivos, andar por todas partes. Pero hay algo que tenemos todos a favor, los que están adentro de La Pulseada y los que están afuera también, que es una trayectoria, que es la de Cajade. Entonces uno cuando habla de Carlos y hay gente que lo conoce desde hace añares y que sabe cuál fue el trabajo que él hizo siempre, abre un montón de puertas, todo el mundo se emociona mucho, tiene alguna historia para contar, y entonces ahí es como se empieza a vender más fácil la revista y también se empieza a hablar cara a cara con personas que están interesados, sobre todo por la niñez. Uh-huh. Así que es bastante sencillo, entonces. No sé, bastante sencillo para encontrar, digamos, uh-huh, una vueltita a alguien que no la compra y decirle, poder ubicarlo y decirle, la revista trata de esto, colabora con un hogar, colabora con tal actividad. Es difícil en otro sentido, y es que la revista tiene una profundidad periodística muy grande. Uh-huh. Trata temas muy sensibles. Y entonces a veces hay personas que no están informativos en la revista, uh-huh, y a veces eso dificulta las cosas. Uh-huh. Así que están como esos dos caminos. Uno puede ver la parte del vaso medio vacío, del vaso lleno. Yo prefiero verla del vaso medio lleno, obviamente, para poder también hacer un trabajo que requiere que esté todos los días en la calle, que eso no es sencillo. Y bueno, en contacto permanente con muchas preguntas de cómo va el hogar, cómo están los chicos, qué actividades van a tener, o que te piden más información de la que hay en la revista, o que te dicen, queremos donar ropa, queremos donar muebles, queremos llevar libros, queremos, y uno, bueno, está ahí un poco como para canalizar todas esas demandas, esas necesidades. Así que sí, es un laburo sencillo desde un punto de vista, y desde el otro hay que tomarlo con mucha responsabilidad y mucha seriedad. Uh-huh. ¿Cómo llegaste a ser vendedor de la Pulseada? Bueno, esto lo contás, le contamos a la gente que la historia de Fernando es parte de la revista La Pulseada del mes de agosto, y entre otras cosas responde a esta pregunta que te estamos haciendo, Fernando, pero contanos, adelantanos algo de lo que contaste en la revista. ¿Cómo llegaste a vender la revista? ¿Cómo llegaste a vender eso? Yo me enteré, un día estábamos en un taller literario que yo voy, uh-huh, que es en La Grieta. Uh-huh. Estábamos ahí en el taller y la profe de la Grieta, Gabriela Pesclevi, a lo mejor la conocen, sí, me comenta, Fernando, vos que en este momento estás sin trabajo, ¿no te gustaría a lo mejor vincularte con La Pulseada? Están necesitando un chico que reparta. Y ahí me puse en contacto con Marcela, la oficina, ella me contó de qué se trataba el trabajo, y me enganché, inmediatamente empecé a salir a vender revistas y a tocar timbres, a tocar muchos timbres, uh-huh, presentando la revista, contando de a quién pertenecía, a quiénes beneficiaba, y de ahí en adelante, bueno, arranqué hace ya un año, es más, ahora en agosto hace un año que la estoy repartiendo. Ah, mira vos. Así que empecé por ese lado, fue alguien que me dijo, mira, están necesitando a una persona, ¿vos podés? Y con muchas ganas dije que sí, porque estaba sin trabajo en ese momento y era necesario que yo me pusiera en actividad, así que para mí era una opción muy piola. Uh-huh. Lo sigue siendo. Un lector de la revista con memoria superlativa, dice la nota que escribió Ana Laura Esperanza. ¿Cómo es eso? Con memoria superlativa. Así dice la nota, sí. ¿Así tituló? No tituló así, es parte de lo que ella cuenta y también nos han contado nosotros de tu memoria con respecto a algunas notas de la revista. Supongo que lo debe decir por varios motivos. Un motivo es que yo recuerdo, tengo mucha memoria de la Facultad de Periodismo, yo soy egresado de la facultad, recuerdo en una cátedra donde se empezó a pensar la revista, donde se empezó a pensar cómo diseñarla, cómo distribuirla en una cátedra de planificación. O sea que tengo memoria de eso porque a mí me llamaba mucho la atención. Era una revista que pertenecía a una organización católica, me preguntaba yo. Sí. ¿Qué era? ¿Qué era? Tenía un nombre que no me sonaba por ningún lado. Con el tiempo uno empezó a entender quién era Cajade, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo que era la teología del tercer mundo, que era la teología de la liberación, que era... Bueno, era muchísima información que antes no tenía acceso. Uh-huh. A lo mejor dice memoria... Porque yo recuerdo, así con mucho orgullo, algunas revistas que he entregado, sobre todo del año pasado, que me produjeron un enorme orgullo por una cuestión del coraje necesario para hablar de determinados temas, en momentos muy sensibles, sobre todo vinculados al actual Papa. ¿Por ejemplo? Y fue una nota muy particular, fue una revista muy particular en la que... se hace un recorrido sobre los años de Francisco en la provincia de Buenos Aires durante los años 70, durante la dictadura. Uh-huh. Hay que tener mucho coraje para hablar de una figura tan importante como el Papa, ¿no? Es a veces un tabú, son cosas de las que no se hablan, de las que no se quieren hablar. Entonces cuando aparece bien fundamentado y con tanta ternura además una revista en la que se recoge la historia de la familia de la Cuadra, uh-huh. Donde hay posibilidades de recuperar el pasado, convertirlo en algo presente, algo que sucede hoy, con una historia, que digamos, con un final feliz, porque la familia de la cuadra recuperó una de esas cosas que habían desaparecido también. Pero también proyectándose hacia el futuro, que es lo que uno desea en torno a los derechos humanos, que es lo que uno desea en torno a ceder información que muchas veces queda tapada. Es como cuando alguien llega a presidente, hay cosas que no se anima a decir, porque bueno, un presidente es un presidente. Y en este caso la Pulseada, como viene siendo desde hace tantos años, aportó claridad a la historia de la Argentina a lo largo de 30 años para atrás. O sea que, además de vendedor, sos un gran lector de la revista. Y yo lo primero que hago, yo agarro la revista y durante 3 días me dedico a recorrer todos los espacios, porque también hay tanto espacio dentro de la revista, está Barullo. Uh-huh. Claro. Sí. Y leer Barullo es casi como... es muy esperanzador, por otra parte. Porque te permite entender que hay chicos que están empezando a armar sus propias herramientas de lenguaje, que están empezando a pensar cómo se manejan los medios, cómo se hace radio, cómo se hace gráfica. Y a veces uno que vivió, que pasó por crisis como la del 2001, por ejemplo, que pensó que todo se iba al demonio, puede ver ahora, tan pocos años después, que tenemos que trabajar un montón todavía, pero que hay toda una base social que está haciendo el esfuerzo, ese esfuerzo enorme, por obtener la verdad, por obtener información, por vincularse con otros, por cuidar a los chicos. Así que sí, recuerdo la revista de atrás para adelante, desde la tapa hasta la contratapa, me alucino con la fotografía que tiene, paso, uh-huh. paso muchos minutos analizando las fotografías, me parece que el nivel de diseño que tiene la Pulseada es superlativo, es muy bueno, muy uh-huh. bueno, es muy expresivo, y además cada detalle es un pequeño abrazo, como un mimo, porque la información es a veces muy dura. Yo recuerdo haber leído sobre la Pochita y se te parte el corazón al medio, mm. pero al mismo tiempo es intervenido por chicos. Me acuerdo de haber leído la nota que hizo Barullo. Mm-hmm. Y entonces el dolor, la ternura florece de todas maneras. Está presente, uno sabe que son historias que no se van a olvidar. Fernando, ¿sí? Sabemos que, bueno, que otra de las notas que también te gusta y te gusta mucho es la que hizo Carlos Sade sobre el padre Mujica. Sí. Sobre la brisa sí. del tercer mundo. Sí, además es un... parece mentira, ¿no? Pero hace muy poco yo estuve en un recital de uh-huh. Cecilia Todd, que tocó hace 15 días. Ah, sí, ahí estuvimos. Claro, donde nos contamos, ¿te acordás? Sí, sí. Y recuerdo que estaba acomodando las revistas y bueno, yo había 4 o 5 números que me parecían importantes porque había músicos. En todas las revistas hay información sobre música, pero esa en particular tiene una tapa que es sorprendente, es una foto muy bella de Mujica, muy estéticamente, pero además es muy clara, es Mujica trabajando en su máquina de escribir, es increíble esa revista. Y lo que siempre me impactó es ese retorno al presente, esa idea de que lo que sucedió hace 30 años vuelve al día de hoy, y una de las cosas que dejan claro la Pulseada es que esa misa se pudo haber tocado en el año 2010 y lamentablemente no fue posible que se volviera a tocar. Eso es como, es una vuelta de tuerca que le da la revista a la información que publica, en donde no va hacia el pasado y cierra ahí. Va hacia el pasado y te trae hasta el presente constantemente. Constantemente uh-huh. te permite pensar, te permite situarte, te permite ubicarte en la palmera, por decirlo de alguna manera. Te permite pensar la historia hoy y sobre todo pensando para qué lado seguir. Claro. La nota es muy... Como diciendo que hay que seguir trabajando para que no se convierta en una obra maldita. Que no se convierta en algo perdido, en una falta de memoria, en algo que no podemos recuperar, o que cuando lo recuperamos para ponerlo en la mesita de luz, después nos olvidamos. Claro. La idea es, ¿para qué recuperarlo en el pasado? Para saber cómo seguir para adelante, para saber cómo seguir caminando hacia los próximos años, hacia un proyecto, como uno cada cual lo quiera pensar. Así que sí, es una revista que me impacta muchísimo desde la estética, pero también desde la historia. Uh-huh. Que se haya perdido música en la Argentina, que se haya perdido arte en la Argentina, que se haya perdido poesía en la Argentina, es tristísimo. Y poder recuperarla, poder tener la información de que esa misa existió, y que puede existir y puede ser interpretada en otra oportunidad, me parece que también es importantísimo, es muy importante. Sí, habla de Mujica también, habla de lo que Mujica era, de la grandeza militante, no solo dentro de la iglesia, sino militante en términos sociales, e incluso hasta llegar a la composición de una obra artística. Eso es increíble. Hoy justamente dicen los diarios que hay una junta de firmas de un grupo cristiano para que en su próxima visita el Papa lo declare mártir de la iglesia a Mujica. Sí. Sí, ¿qué les parece a ustedes eso? ¿Les parece que es importante? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? No, simplemente comentamos. Ya vendrá Tony Fenoy, que es uno de nuestros especialistas en materia de temas eclesiásticos. ¿Sos Tony vos? ¿Eh? ¿Sos Tony? No. Quien te habla es Carlos Gassman. Dice que está Tony ahí. No. Es importante. Yo creo que cualquier institución, sea religiosa, sea política, sea educativa, en la medida en que respeta su pasado, hace una crítica y trata de no de reparar, pero sí al menos de recordar y de poner de manifiesto que hubo cosas graves que sucedieron dentro de esas instituciones, bienvenido sea. Porque es una forma de recuperar la memoria. No soluciona el problema, muchas veces uno se pregunta, ¿no sería mejor que se acercaran a la justicia, que brindaran más información, que acercaran datos que obtenían en ese momento y que todavía tal vez disponen? Todavía hay muchos chicos por encontrar en la Argentina, no son chicos que tienen mi edad. Entonces, bueno, es como para relativizarlo, pero no deja de ser importante. Totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo. Sí, es importante. También hay que generar una presión en torno a eso, si no las cosas no suceden por sí solas. Hay que presionar y hay que pedir y hay que dialogar constantemente, presentarles, ponerles entre las narices que todavía hay muchas necesidades sin resolver y que muchas veces son responsables de esas falencias. Así Fernando, que, ¿sí? Quien te hablaba hoy era Carlos Gassman, el que te va a hablar ahora es el Negrito Santillán. Hola Santillán, ¿cómo le va, señor? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, vos que estuviste en la etapa de marzo. ¡Ajá! ¿Vio? ¡Cuánta fama, che! Me han comprado mucho la revista porque te vieron. ¡Mirá vos! Sí, te conocen de las llamadas de los domingos ahí en Meridiano Quinto. Sí, sí. Así que me han mucho... Dijeron, ¡míralo vos, Marcelito! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, contento, muy contento. Disfrutando de este fin de invierno. Se está terminando el invierno y cada vez... ¡Ay, por fin! Para salir a la calle a bailar, ¿no? Sí. ¿Vos qué contás? ¿Estás bailando últimamente? ¿Estás yendo por ahí? Sí, sí, sí. Acá hay en Villa Elisa, yo vivo en Villa Elisa, hay mucha gente que te conoce de Pateando la Luna. ¡Opa! ¿Viste? Hay mucha gente que me conoce de chiquito, de grande, qué sé yo, mirá. Es que se nota que has andado por todas partes vos, hasta en Montevideo anduviste. Sí, ¿cómo sabés? Porque leí la revista, Nilo. Mirá vos el tipo. El que habla así. ¿Quién es el director de acá? A ver. El director de acá supongo que Javier, va, no sé, ¿quién será? No, él te está preguntando el director de acá, de La Pulseada Radio. Exactamente. Imagínate quién puede ser. ¿Quién es el director de La Pulseada Radio? Che, vos sabés que esa información no la tengo. decime. Soy yo. Vos estás dirigiendo La Pulseada. Felicitaciones. Debes trabajar mucho, me imagino que... ¿Qué más vale? No voy a estar... Los vi a todos, los veo muy seguidos en las fotos de Barullo, los veo que están ahí constantemente con algún equipito que están entrevistando, y los quiero felicitar. Hacer periodismo es muy difícil. Sí, sí. Aprender lenguajes es muy difícil. Un lenguaje como la música, un lenguaje como el periodismo, un lenguaje radial, es difícil. Sí. Requiere mucho esfuerzo. Así que felicitaciones por el trabajo que hacen. No, gracias a vos y seguí para adelante, ¿eh? Por supuesto que sí. No voy a abandonar ahora. No, por favor. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por recibirnos. Te dejamos seguir haciendo el trabajo. Exactamente. Dale. Distribuir ahora me estoy yendo para Gonet. Así que sí, soy como una especie de revistero andante. Ando en el corral, tengo revistas de todo tipo y color, así que si alguien está escuchando y en el camino me quiere localizar, Fíjense, muchacho de campera de cuero, morral negro, soy yo. Ahí estamos. Estoy repartiendo revistas. Y nada, les agradezco mucho a ustedes. Ustedes saben que la publicidad la aporta no solamente a la obra, sino también a los vendedores. Sí. Los vendedores hacemos un esfuerzo muy grande, pero lo hacemos con muchísimo orgullo. Sí, sí. Es un trabajo que a muchos les ha devuelto la dignidad. A mí me ha devuelto un camino de diálogo con la ciudad de La Plata. Uh-huh. Y también al mismo tiempo una información permanente sobre la vida social, en el sentido no de la vida de la sociedad platense, sino de cómo está la ciudad hoy por hoy en términos de seguridad, de niñez, uh-huh, y de política en general, pero de derechos humanos en particular. Uh-huh. Así que nada, un agradecimiento enorme a la Pulseada por hacer todo este laburo desde hace tantos años. Esperemos que siga así por siempre, por muchos años más. Y para nosotros es un orgullo tener vendedores como vos. Sí, exactamente. Bueno, me he olvidado. Muchísimas gracias. Espero que las fotos de la nota hayan salido bien. Las fotos las sacó. Un abrazo muy grande y que siga todo muy bien ahí en la radio. Lo felicito. Dale, gracias. No, gracias a vos, ¿eh? Chau, Fernando. Chau, Fernando. Bye bye. Opa. Fernando Aguinaga, uno de los canillitas, ¿eh? Uno de los vendedores de la Pulseada que se sumó el año pasado, quien uh-huh nos contaba un poco cómo y por qué se había acercado a vender la revista, una de las historias que tiene la revista La Pulseada del mes de agosto, Santillán. Exactamente. Vamos a escuchar algo más de música, ¿te parece? Vamos a escuchar los temas que hay por ahí. Por favor, el operador está un poco distraído. Mientras se acomoda, vamos a decir que hablando de vendedores y de canillitas, La Pulseada está como lanzando allí una campaña de vendedores, aquellos que tengan ganas de sumarse uh-huh también a vender la revista. Saben que la mitad del precio de tapa es para el vendedor. Necesitamos seguir sumando manos para dar La Pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Uh-huh. Hay otras igual, pero no aquí en la ciudad de La Plata, no en la región. Hecho en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Claro. Uh-huh. Y hay otras similares, pero aquí en la ciudad y en la región no hay una con estas características. Así que si te interesa vender la revista, acércate a nuestro local, allí en 59, entre 25 y 26, número 1515, o llamanos al 453-2516, hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. Si tenés ganas de vender la revista, comunicate. Estamos lanzando una pequeña campaña de vendedores para poder llegar con la revista a más lugares. Como lo enseñaba Carlito Cajade. Y como lo dice ahora una compañera, Emiliana, quien se sumó a la campaña. Y agradecemos por poner su voz para uh-huh llegar un poquito más lejos también con esta campaña que busca sumar vendedores para la revista. ¿Querés vender La Pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar La Pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59, entre 25 y 26, número 1515, La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Llama, estás a oscuras. Seguís jugando, alguno vas a quemar. No te animas a afrontar tus temores. Las cartas en la mesa hiciste tirar. La réplica imperial. perfecta de la imagen que pintas. Católica, una devota amante, y en el cuarto oscuro te echabas. Sí, siempre que haya chispa puede que haya fuego. Siempre que haya fuego, cenizas vas a barrer. Pero no esperes un ave fénix en tu cenicero. Hay que volver a encender, encender, encender, encender. No sos más que una foto velada, un instante ahora insignificante. Se piensa con la cabeza y nunca más con el corazón. No, siempre que haya fuego quedarán cenizas. Siempre que muere el fuego, el frío empieza a crecer. No se puede vivir siempre de los recuerdos. Hay que volver a encender, volver a encender, encender, encender. Hay que ahí escuchábamos a la gente de la noche de Garufa, quienes nos dejaban foto velada. La noche de Garufa será parte también de este festival solidario que está organizando la 221, un recital solidario a beneficio de Chispita. Esto será el próximo 13 de agosto en el Teatro Sala Ópera. Estoy hablando, Santi. Perdón. En el Teatro Sala Ópera, decía 58 entre 10 y 11, allí estarán presentándose Cajale, Casazo, Narvales y La Noche de Garufa. Las entradas se cambian por un alimento, material didáctico o medias. Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. ¿Todavía no hiciste tu secundario? ¿Comenzaste y no terminaste? Esta es tu oportunidad. Si trabajás en salud, si trabajás para la salud, vení a un bachillerato diferente. El SEBAS 1 es una institución oficial del Ministerio de Salud. Es público y gratuito. Contás con material didáctico y boleto secundario. Inscribite en el Bachillerato de Salud SEBAS 1, Hospital San Juan de Dios, calle 27 y 70, teléfono 457-8663, 4577-8663. Sebas 1, Hospital San Juan de Dios. ¡Te esperamos! Mercado Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores. 0% IVA. Todos los lunes desde las 10 de la mañana en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11. Los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Yo soy Martín, tengo 8 años y vivo en Sicardi. A mitad de cuadra de Plaza Brás. Libro, me encantó que sea la Odisea. Tuve que actuar y me encantó en la escuela. Hay una parte que dice, Ítaca, Ítaca, Ítaca. ¿Ítaca? ¿Quién es Ítaca? ¡Ah, Ítaca Ulises! ¡Ítaca es el nombre de mi pueblo! Y cantaba una canción, tocaba el bongó en una canción. Era facilísimo, facilísimo, tenía que hacer. En un momento era. La Pulseada. Por un país con infancia. Acá vino Tony. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Muy bien. Ahora yo. Antes de Tony, vamos a darle paso a Carlos. Exactamente. Y los consejos habituales ya de Carlos Gassman. Opa. Opa, lo escuchamos. A ver. Vamos con la edición radiofónica de Tráfico de Papel. Lo que voy a plantearles hoy no es precisamente una recomendación, como quedará claro al final, o lo es solo parcialmente, ya que vamos a referirnos a una película que no nos convenció del todo. Sobre todo, no satisfizo las expectativas que nos generó en principio por la unión de dos nombres resonantes, el del considerado el mejor futbolista del mundo en actividad y el de uno de los más notables cineastas españoles del momento. Dicho sea de paso, este comentario para La Pulseada Radio tiene también el carácter de un anticipo, ya que se trata de un filme todavía no estrenado comercialmente entre nosotros. Hablamos de Messi, el documental de 93 minutos de duración que dirigió Alejandro de la Iglesia Mendoza, más conocido como Alex de la Iglesia, y se terminó de compaginar en España en 2014. El guión lo escribió otro exfutbolista argentino célebre, aunque curiosamente muy identificado con el Real Madrid, como es Jorge Valdano. Ya implicaba toda una novedad la incursión de este director en el género documental, ya que hasta ahora lo conocíamos sobre todo por sus ficciones, algunas realmente estupendas como El Día de la Bestia de 1995, La Comunidad del año 2000, Crimen Perfecto de 2004 y sobre todo Balada Triste de Trompeta de 2010, que en el momento de su estreno argentino recomendamos entusiastamente desde la edición en papel de La Pulseada. Resulta un misterio por qué alguien como Alex de la Iglesia se embarcó en un proyecto como este, y la respuesta más plausible, dada la escasa pasión en la realización que transmite el producto final, es que lo hizo para recaudar algún dinero que le sirviese para financiar otras películas. Messi es una biopic, es decir, aquel género cinematográfico que consiste en la representación visual de una persona real, generalmente famosa por algún motivo. En este caso se trata en realidad de docuficción, ya que combina los recursos tradicionales del documental, entrevistas, testimonios, imágenes de archivo, con dramatizaciones, con partes ficcionalizadas, que tienen que ver sobre todo con la infancia y la adolescencia de Lionel Messi. El resto es un ida y vuelta de testimonios tomados en distintas mesas de un mismo restaurante, donde los comensales son los amigos de la infancia de Leo, sus maestras, exjugadores y entrenadores como Johan Cruyff, Maradona, Menotti, Sabella y Tocali, con las notorias ausencias de Pekerman y Guardiola, compañeros actuales del Barça como Iniesta, Piqué, Mascherano y el arquero Pinto, periodistas deportivos argentinos como Ezequiel Fernández Moore, Juan Pablo Barsky, Daniel Arcucci y Marcelo Sotile, y periodistas deportivos españoles. La otra ausencia más que llamativa, confirmando el carácter introvertido que se le atribuye, es la del propio homenajeado, ya que Messi solo habla a través de una entrevista de archivo que le factearon cuando tenía no más de 13 o 14 años. El conjunto termina siendo una agotadora lista de opiniones, a cual más laudatoria, y en la que los testimoniantes compiten respecto de quién tiene mayores facultades premonitorias para anticipar que un chiquilín acabará convirtiéndose en un crack. De las partes ficcionalizadas, hay tres que pretendieron sin demasiada suerte convertirse en nudos conflictivos de un supuesto argumento: el del amor incondicional de Messi por su abuela tempranamente fallecida, entre lo poco de nuevo de lo que algunos nos enteramos con la película es que a ella le dedica cada uno de sus goles cuando mira hacia arriba y apunta con los dos índices hacia el cielo; el de lo traumático que resultó ser su tratamiento hormonal para estimularle el crecimiento, una terapia muy costosa que ningún club argentino, ni Newell's ni River quisieron costear y que sí accedió a pagar el Barcelona; y el de lo difícil que fue la adaptación familiar a la vida en España, lejos de los parientes y amigos que habían quedado en Rosario. No falta, por supuesto, la comparación con Maradona, a la que algunos se prestan y otros consideran falta de sentido. Y brillan, por supuesto, las imágenes de archivo de varios de los mejores goles que consiguió, sobre todo con la camiseta del Barça y, en menor medida, con la casaca de la selección argentina. La promoción del film decía, entre otras cosas, que iba a develar qué es lo que ha hecho de Messi un futbolista único. Nada semejante se revela, por supuesto, y quizás quien proporcione mejores indicios al respecto sea César Luis Menotti, cuando dice que es esperable que un producto de potrero como este surja en Rosario, por caso, y no, por ejemplo, en Alemania. Insistimos en que el conjunto resulta en definitiva decepcionante, bastante menos atractivo que lo que, por ejemplo, hizo Emir Kusturica con Maradona, quizás porque Maradona es un personaje a la medida de Kusturica, o Kusturica con sus desbordes, un director más acorde con la figura de Maradona. En síntesis, si usted es un fanático del fútbol, del Barcelona o del propio Lionel, es probable que disfrute con Messi el documental. En cambio, si usted es un fanático del cine, mejor vea por primera vez o vuelva a ver películas como Balada triste de trompeta, La comunidad o Crimen perfecto, trabajos en los que Alex de la Iglesia le demostrará, en estos casos sí, su gran talento como cineasta. Y ya que hablábamos de Maradona, podemos aprovechar para cerrar este comentario con el tema que le dedicó el recordado Gordo Alorza de La Guardia Hereje, Para verte gambetear. Con un par de lisos crotos esperando por el bondi Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo. Desde el cielo hasta el infierno, patadas en catalán, llaman a Diva Mangueale, milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra. Para verte gambetear, 30 millones de negros transpirando en tu remera. Para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile en carnaval y en los barrios. Faltaban televisores para verte gambetear. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Para verte gambetear. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Para verte gambetear. Sol de nuestros sueños, te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear, gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, te piantaste de los muertos, como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires, para verte gambetear. Con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para ver. Gambetear, ole, ole, ole, ole.